su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar por la música que incita, nuestros fuegos no quieren parar. Nuestro destino es así. Hey, sabe cómo me mata tu mirada. Sabe es el perfume de tu piel. Sabe sus caricias, y como siempre me soñé. Yeah. Vamos a ver, María. Vamos a ver.